una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Hacemos una breve reseña de este músico, porque la carrera realmente de Manny Flores, de quien estamos hablando, es muy larga, muy extensa y con muchos nombres. Así que vamos a ir desmenuzándole cortamente para que ustedes tengan una idea de lo que van a escuchar, de la complejidad de la música, de la variedad. Manny Flores nació en El Paso, en Texas, el 9 de octubre. Pasó sus primeros 18 años de vida como un mocoso del ejército, viajando y escuchando música en una variedad de lugares. Estos lugares incluyen desde Forest Hill, Oklahoma, Augusta, Georgia, Ansbach, Baviera, Fort Benning, Georgia y Fuerte Huachuca en Arizona. Comenzó su carrera como jugador en el verano de 1971 con el concierto en el Fort Huachuca NCO Club. En este momento su inspiración para el bajo fue Paul McCartney y tuvo su primer bajo. Obviamente era un bajo Hohner violín bass para zurdos. Y Manny se graduó en la escuela de Buena High School en Sierra Vista en 1972. Además escuchaba jazz cuando quería y tenía como referentes musicales en ese momento a Eric Dolphy y Charles Mingus, ¿no? Se graduó también allá por el 74 en Cochise College en Douglas, Arizona, con el título de asociado en artes liberales. Y en el año 75 se mudó de regreso a su ciudad natal, en Texas, en El Paso. Manny ha tocado con una variedad de grupos en esa ciudad. Y también tocó con Los Plateros, con Four Lads, con Charlie Rose, Dean Regan, entre otros. En el 98, Manny hizo su primer viaje a Río de Janeiro, Brasil, para cumplir un deseo que él tenía de toda su vida, que era experimentar la música brasileña de mano propia, de primera mano, y conocer a uno de sus músicos favoritos, que era Hermeto Pascoal, increíblemente, ¿no? Con una base en Copacabana, Manny viajaría al suburbio de Jabur, en Río, para visitar a sus amigos brasileños, Albert Schusser, Itiver Svark, Marcio Bahía y, por supuesto, el propio Hermeto. Fue presentado al bajista Adriano Gifoni por Marcio Bahía y ha estudiado con él cada verano en Río de Janeiro. Los viajes posteriores a Brasil lo han llevado a Bahía, Alagoas, Minas Gerais, Paraná, São Paulo y Recife. Además, Manny está involucrado en el movimiento Universal Music, iniciado por sus mentores Hermeto Pascoal y Itiver Svark. Tiene un grupo de base en Austin, Texas, y actuó con Malian Desert Blues Group, de otros grupos locales en El Paso también. De este disco en concreto que vamos a hablar, que ya a mí ya me llegó hace un tiempo, se llama Amizade Music Universal y va a ser lanzado recién en el 2021, en el que se han presentado nombres como, por supuesto, Hermeto Pascoal, Itiver Svark y el propio Manny Flores Jr. Tienen el sello inconfundible de las grandes. Hay muy hermosos temas en este disco, pero hay mucha influencia de cada uno de ellos, de cada uno de los genios que están en la música brasileña, que están movilizados. Y vamos a escuchar entonces a Manny Flores, pero al propio Manny Flores, en el tema de Hermeto Pascoal, Silas Vinicius. Noten aquí una excepcional calidad interpretativa y además un trabajo muy hermoso. Thank you. diferentes. Woody estaba celoso de Buzz Lightyear porque temía que Buzz le quitara su lugar como juguete preferido de Andy. Que Woody tiró sin querer a Buzz por la ventana y Buzz fue a parar al patio trasero de la casa de Sid, el chico al que le gustaba cortarles la cabeza a las muñecas de la hermana, justo el día previo a que Andy, Molly y la mamá de ambos se mudaran a otro barrio y todos los muñecos culparon a Woody de insensible por haber mandado a Buzz al matadero y Woody no tenía cómo explicarles a los muñecos que él no tenía la culpa porque había sido un accidente desafortunado, así que decidió ir a buscar a Buzz a casa de Sid con todos los peligros que ello implicaba. Sí, estoy contándoles en grandes, grandes, grandes trazos la historia, la trama, una capa, la más literal quizás, de Toy Story, la película que fue estrenada hace 25 años y que, según todos dicen, cambió la historia de la animación en el cine. Pero además de eso fue realmente una gran película, por sus personajes, por su sensible trama, por las múltiples capas de interpretación y de descubrimiento que lleva verla una y otra vez, pero también por la música del gran Randy Newman. Por estos días les voy a invitar a hacer una recorrida entre el cine y la música, entre la música y el cine, escuchando canciones o composiciones hechas para película o quizás a alguno de los compositores de música para cine que han sido más reconocidos en la historia del séptimo arte. Randy Newman es un compositor americano nacido en Los Ángeles en 1943, conocido más que nada por ser un compositor de bandas sonoras de películas, pero también tiene una extensa carrera como compositor de su propia obra y no de la obra por encargo para, por ejemplo, películas. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse que fue el compositor de la música de Ragtime y de todas las Toy Story, también de Monster, de Monster University, de Cars. Sus canciones fueron grabadas por una gran cantidad de intérpretes y Harry Nilsson, un gran compositor, un gran letrista, en 1970 grabó un disco con composiciones de Newman que se llamó Nilsson Sings Newman. Este disco fue todo un éxito y le dio lugar, le allanó el camino al siguiente disco de Newman que se llamó 12 canciones, 12 songs. La canción más conocida de la banda sonora de Toy Story es la que se llama You've Got a Friend in Me, Hay un amigo en mí, de 1995. Seguro que si yo pongo un poquito de esa canción, todos la van a recordar. Quiero presentarles a Randy Newman, pero no desde su faceta de compositor de bandas sonoras de películas, sino desde su faceta de compositor personal. El disco que les voy a presentar se llama Harps and Angels, es del año 2011, y ahí hay una bellísima canción que se llama Losing You, que es una hermosa balada sobre una pérdida que, según el propio Randy Newman contó, está inspirada en una historia que le escuchó a dos sobrevivientes de un campo de concentración que perdieron a su hijo a causa de una enfermedad. Los padres le contaron a un médico que habían perdido a toda su familia en la guerra, pero que habían tenido toda la vida para superarlo, pero que esta tragedia, la pérdida de un hijo, era demasiado reciente y que no vivirían lo suficiente para poder recuperarse de ella. Randy Newman, en estos días de música, películas, cine, canciones, Losing You. Was a fool with my money, and I lost every dime. When the sun stopped shining, it rained all the time. It did set me back some, but I made it through. But I'll never get over losing you. Told you 'cause it's true. I'd get over losing anything, but I'll never get over losing you. When you're young in this time, you forget the past. You don't think that you will, but you do. But I know now I don't have time enough, and I'll never get over losing you. I've been cold, I've been hungry now for a while. I guess most of my dreams have come true. With it all here around me, no peace do I find, 'cause I never knew losing you. No, I'm never. Diferentes.